pero linda, ¿eh? Todos los días son lindos, no hay días feos. Siempre son... me mira con una cara. A mí me gusta, vos sabés que me gusta el frío. Para hacer, qué sé yo, un montón de cosas. Ah, bueno. No, a mí no me detiene el frío ni el calor. A mí me gustan todas. Prefiero, por supuesto. Las rubias, las morochas, las pelirrojas. Todas, me gustan todas. Pero viene fenómeno un día como esto para estar guardadito, paseando en el auto, en el taxi, el que trabaja, el sereno, el que sea. Esperando este momentito como para pasarla bien entre nosotros, escuchando muy buena música. Arranca, perdón, se lo va a llevar a ti. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me entusiasmé con lo del clima. Nico Casiano en controles. Arrancábamos con esto bien polentón. Vos sabés que este saxofonista... Me gustó, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Muchas de las cosas de él a mí no tanto. Esto me atrajo, ¿sabés qué? La portada del disco. Yo me fijo en la portada y me voy así de cabeza. Yo también. Me voy de cabeza con aquello que no conozco. Y dice, che, bueno, esto parece algo serio porque mirá qué linda portada tiene. A Bill Evans, el saxofonista que escuchábamos en la apertura, es un músico bien conocido. Pero te puedo decir que no toda la música de él me gusta. Un hombre que ha sido músico de Miles Davis cuando apenas tenía 21 o 22 años. Giró con Miles durante 4 años, aprendió muchísimo. Miles lo recuerda, he leído por ahí... lo recuerda con muchísimo, lo recordaba, ¿no? O sea, fallecido hace un montón de años, Miles, pero en su momento hablaba muy bien, ¿no? Del talento de este saxofonista. Estuvo 4 años con Miles, decíamos, y muy prontamente comenzó a girar y a tener tanto discos de estudio como de en directo, a girar con su propia banda y a grabar. Hace más de 20 años que lo hace. Y este disco es su última publicación, Dragonfly, publicado el 9 de julio del año 2012. Escuchamos justamente el tema que le da título al disco, el último, el décimo corte de 10 que tiene este disco. Bill Evans con una banda ya bastante estable durante algún tiempito, ya que viene girando con esta gente. Ryan Cavanaugh en banjo, ¿viste el contrapunto con el banjo? Fantástico. Matt Stein en guitarra eléctrica, Etienne Mbappé, un apellido africano, en el bajo, y Josh Dion en percusión y coro. Bueno, hay algunas apreciaciones con respecto a su banda, la nombré Soundcrass, una banda compuesta por los integrantes que recién mencionamos, que el tipo hace, ¿qué hace con la banda? Bueno, está un poquitito tratando de investigar, de tomar distintas ramas, ¿no? Por supuesto que tratando de ir un poquitito más allá, empujando los límites del jazz tradicional, pero también se mete con el reggae, con el funk, con el rock, obviamente, ¿no? Y con las más esenciales raíces del folk americano o bluegrass, como dice la data tomada de su propia web. De ahí el nombre del Soulgrass, ¿no? Bueno, para tener un poco noción de cómo suena esto, habría que estar más atento a todas las ediciones y grabaciones que ha hecho Bill Evans con la Soulgrass. Pero suena lindo, y el banjo, que es un instrumento que en este caso pega realmente fantástico en la mano de Ryan Cavanaugh. Muy bien, el tema es Dragonfly, decíamos, del disco del mismo nombre. Muy bien. Todo suyo. Teléfonos. Dale. 421-754 y 424-267. Y también estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Y también estamos en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. Alrededor de Medianoche. Muy bien. Seguimos con un poquitín de ruido. Dale. Después vamos a bajar, ¿eh? Te digo con qué bajamos después. Aaron Irwin, un saxofonista estadounidense, muy jovencito, con una crítica realmente fantástica, el pianista argentino Francisco Lobuolo, Thor Gustafsson con su cuarteto, el pianista noruego con ese estilo tan romántico y tan melancólico. Después subimos un poquitito con Jerry Bippel, que quedó afuera la semana pasada, Bob James y David Sanborn. De Bob James, un nombre que no es muy afecto a mi gusto porque está muy, muy entremezclado y muy ligado al Smochas. De David Sanborn, es un fantástico saxofonista, pero este dueto suena realmente bien. Y Ernie Watts, saxofonista muy preferido nuestro, con un disco bastante reciente. Vamos a ir ahora con John McLaughlin, otro ex Miles Boyce, otro ex integrante de las filas de Miles. Este hombre sí que ya tiene mucho más historia. Ha sido parte de la movida gruesa, ¿no?, que liderada el general Miles Davis, con una formación bastante novedosa, nueva, la Cuarta Dimensión. Hace algunos añitos que viene grabando fundamentalmente en vivo. Ha hecho muchas grabaciones como esta que vamos a escuchar ahora, de Boston Record, una grabación hecha en vivo en la Berkeley, allá en el año 2013, verano de 2013. John McLaughlin and the 40 Dimensions. Bueno, escuchamos al septuagenario. ¡Qué feo que suena esto! Septuagenario. Aunque con una juventud... No, yo no. Bueno, yo un poquito más cerca que vos. Decíamos hace un momentito, 72 años tiene John McLaughlin, realmente uno de esos dinosaurios vivientes, de esos que viven, ¿no? Como diría Susanita Jiménez. ¡Vivo! Realmente una leyenda, ¿no? Una leyenda... todo un compendio biográfico de la historia del jazz de los últimos, fundamentalmente de los años 60, fines de los 60 para arriba. Recordemos el nacimiento de lo que hoy se conoce como fusión, en aquel momento jazz rock, de la mano de Miles Davis con Bishop Brew, del cual este legendario guitarrista formó parte. Hablamos de John McLaughlin. Y también tiene que ver un poquito, ¿no? Cómo aburre, si se quiere, ¿no? Vamos a permitirnos esta cosa, de esta pirotecnia de notas que lo hemos escuchado en tantísimas grabaciones. Los años parece que lo han vuelto un poquitito más cerebral, si se quiere, ¿no? Una cosa así como más pausado. No se nota tanto acá en este tema. Abayí, el tercero, de Boston Records, grabado en vivo en los patios, en los jardines... Se me ocurre a mí, ¿no? En del colegio del Berklee College of Music de la ciudad de Boston, en el verano del año 2013, el 22 de junio, verano por aquellas alturas, del año 2013. Acompañan a McLaughlin, Gary Hasban en teclados, Etienne Mappé en bajo, un bajista que escuchábamos formando parte de la formación de Bill Evans hace un momentito. Rajit Barot en batería. Gary Hasban, perdón, más que baterista, tecladista, toca la batería también acá, pero el que le pega duro a la batería es Rajit Barot, en este disco publicado el 18 de marzo de este año, por el sello Abstract Logic de Boston Records. Bueno, bien, pasamos, chivos. Dale. De música, tenemos el viernes música en vivo en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. Ahí se van a presentar. Estoy mirando cualquier cosa. Estoy opinando fuera del tarro. Acá. Se va a presentar Relax, David Linares junto a Maxi Díaz en bajo, Johnny Díaz en batería, Juan Carlos Moyano en guitarra y, bueno, David Linares también en la composición y los arreglos. Esto va a ser el viernes 24 a las 21:30 en el Centro Municipal de Cultura, que es un ciclo de artistas locales que, bueno, supuestamente se va a ir extendiendo. Después tenemos el sábado, se presenta Cuarto Mar, esto es a las 0:30 en el Mundo Café Cultural, una banda que hace electrofunk, bueno, música progresiva, si quiere decir, ¿no? Así que si puedo decir eso. Y también se presentan el sábado a las 21:30 Gaucho Lisérgico, esto es en la Asociación Civil Cultural Noto de Vigilia, junto con la Universidad de Río Negro de Océa Atlántica, presentan Gaucho Lisérgico, festejo del 25 de mayo. Uh-huh. Esto, bueno, será ahí en la asociación, imagino. No hay muchas referencias al respecto. Gaucho Lisérgico, 21:30. Cualquier cosa, se meten en la página o en el perfil de Facebook de Gaucho Lisérgico. Ahí también les toca Johnny Díaz y los otros muchachos no los tengo, pero bueno. Bien, vamos al blues entonces. Traje un bluesero alemán. Ah. Raro, ¿no? Pero vos sabés que es alemán, pero suena como bluesero de norteamericano, de Texas, de Chicago. Este muchacho empezó muy joven a tocar la guitarra, pasó por varias bandas. Actualmente tiene una banda que es la que formó, que es la Kai Strauss Band. Kai Strauss es el músico, me olvidé decirte. Muchacho jovencito, años 70, 44, 43 años tiene, muy joven. Por acá hay uno que tiene esa edad, más o menos, ¿no? Más o menos, por ahí. Bueno, el muchacho este tiene una banda que se llama la The Kai Strauss Band, que hacen algo así de soul, pero él siempre le gustó tocar blues, y de hecho en alguna banda, cuando él empezó, en esta banda, cuando él empezó a tomar un poquito las riendas, empezó a tocar blues en vivo, y parece que la gente tuvo mucha recepción y se entusiasmó. Y tenemos este nuevo disco que salió este año. ¿Cuándo salió? Ya te digo. El 25 de marzo pasado sacó este disco, que es el primero solista, porque antes había estado en, decíamos, en otras bandas, que se llama Electric Blues. Es un disco en el cual, además de composiciones, por supuesto, de hacer covers, tiene composiciones originales. La acompañan varios invitados especiales, como Sugar Ray Norola, no lo conozco, Doug Shea, Darrell Lulich, Boy Small, Sax Gordon, el más conocido, Case Dunn y Christian Rannenberg. Bueno, estos son los que lo acompañan como invitados, ¿no? Además de la banda de la cual no tengo ningún tipo de referencia. Realmente el disco es bastante entretenido. Estuve eligiendo, porque salió en varios discos, tengo 4 o 5 ahí, y de todos los que tengo, este es el que más me gustó. Es muy, digamos, parejito en todas sus interpretaciones. Es blues bien tradicional. Él tiene su estilo muy arraigado en la época de los 50, los 60. Bueno, no es algo moderno, pero bueno, suena muy bien. Vamos a escuchar entonces de este disco Electric Blues el tema Hard Life. By yourself, this is a hard life, baby. You can't live it by yourself. If you mistreat your loved one, they will get somebody else. Have a good woman, you better keep her home and treat her right. If you have a good woman, you better keep her home and treat her right. Every night. Hold her in your arms, hug her and squeeze her every night. This is a hard life, baby. Things ain't like they used to be. Escuchando entonces al alemán Kai Strauss, el disco Electric Blues y el tema Hard Life. Como hemos escuchado, el tipo canta, toca la guitarra, lindo, compone, es un hombre orquesta, en este caso porque el disco es de él, exclusivamente de él. Su primer disco solista, después de su banda que es la Kai Strauss Band, que bueno, también debe manejar, ¿no? Me imagino, poniéndole ese nombre. Bueno, un muchacho, como decíamos, bien de la época 50-60, una sección de vientos bastante ordenadita, lindo disco. Bueno, bien. Seguimos con el jazz. Seguimos con el jazz. Jazz. Aaron Irwin es un saxofonista, fundamentalmente saxofonista, porque el hombre también toca cualquier instrumento de viento con una, realmente con un talento y una eficiencia notable. En este disco bastante reciente, el 9 de enero de este año, Vidas Ordinarias, suena realmente muy, pero muy lindo, muy lindo. Todas composiciones originales del propio Aaron Irwin. Es un disco que recomiendo muy especialmente poder escucharlo en su totalidad, quizá porque no en algún momentito pasar a componer los martes nuestros de disco completo. La tercera grabación para este sello Fresh Sound New Talent, que como su nombre lo indica, es un sello especialmente indicado o preparado o dispuesto para promover a nuevas figuras. Si bien la figura de Aaron Irwin no es una de los últimos descubrimientos del sello, es un joven que hace aproximadamente muy pocos años, años 2002, 2003, 2004, que ha caído por la Gran Manzana, por la ciudad de Nueva York, para hacerse cargo de una profusa agenda de presentaciones y de sesiones de grabación. En esta oportunidad, a cargo de su propia banda, tengo que decir que la portada es bastante linda también, ¿no? Como lo es también la de este muchacho Strauss, Kai Strauss. También la portada del disco de Aaron Irwin es un retrato, ¿no?, en blanco y negro, bastante así, digamos, como desprolijo, ¿no? Una remerita, así, pero me gustó mucho, un gesto muy así, como de muy relajado. Una buena fotografía de Aaron Irwin para este Vidas Ordinarias. Fíjate lo que él dice, esto está extraído de su página web, dice: pido disculpas por esta breve intrusión, sin embargo lo escribo para hacerle saber que, a pesar de todo sentido común, que una vez más he pasado tiempo y mucho esfuerzo en escribir y grabar música de jazz original que me gustaría compartir con ustedes. El álbum se llama Vidas Ordinarias y es mi tercera grabación en Fresh Sound New Talent. Estoy muy orgulloso de cómo esto salió, con todos mis músicos que me ayudaron en este esfuerzo, con un sonido simplemente fantástico. Un proceso muy gratificante y me honraría si usted pudiera compartirlo conmigo. Eso vamos a hacer ahora, escucharemos el sexto corte de 10 que tiene este Vidas Ordinarias por Aaron Irwin. Thank you. Escuchamos a Aaron Irwin en, desde el disco Vidas Ordinarias, publicado por este último 9 de enero pasado, próximo pasado, por el sello Fresh Sound New Talent. La banda, donde Irwin toca saxo alto, Danny Fox en piano, Sebastián Noel en guitarra, Thompson Kinland en bajo y Greg Ritchie en batería. Re lindo, muy bueno disco, realmente fascinante, muy bueno. Bueno, algunas cositas más como para comentar, pero vamos a seguir porque no quiero dejar nada afuera. Vamos a ir con esto anunciado hace un momentito cuando arrancábamos nuestro programa. El pianista argentino Francisco Lobolo, In Walker Francis, un disco publicado por el sello Ribo Records, este último 21 de abril. Vamos a escuchar un tema propio de Lobolo. Vos fíjate que este muchacho, decíamos hoy cuando presentábamos la cartilla, la programación, un hombre proveniente del rock. Bueno, yo me confundí, dije baterista, pero el muchacho tocaba la guitarra, siendo muy jovencito. Él mismo dice, fanático de Mega, de Metallica, Alice in Chains, toda la música propia, bien rock pesado, propia de un jovencito de esa edad. A los 10 años comenzó a tocar la guitarra, para muy pronto pasarse al piano. Vos fíjate que este muchacho se dice que tiene una técnica, yo he escuchado poco de él, una técnica muy, muy, muy, muy depurada, al punto de que ha llamado la atención de críticos y especialistas del gran país del norte, ¿no? Fíjate lo que dice la prestigiosa publicación All About Jazz. Olvídense de Pat Powell, olvídense de Thelonious Monk. Se trata de Francisco Lobolo tomando su propio camino musical. Hablan realmente muy bien, ¿no? Fundamentalmente de su depurada técnica, de cómo, de las pausas y del estilo tan particular de este muchacho que dejó la guitarra, dejó la campera de cuero con tachas para sentarse al taburete de un piano. Francisco Lobolo, que este año publicó dos discos, tiene tres como líder. Acaba de publicar Back in Town con el saxofonista Gustavo Musso, un disco que se los prometo para la semana que viene. Este, en piano solo, In Walked Francis, por Francisco Lobolo. Thank you. Arthur Blues, el blues de Arturo, por Francisco Lobolo, un tema propio de este disco publicado por el sello Ribo Records el 21 de abril próximo pasado. ¿Qué hago yo? ¿La pongo jazz? ¿Poco jazz? ¿Yo qué? Bueno, lo que pasó que, bueno, decíamos hace un momentito, ¿no? Vos muy preocupado, ¿no? Porque yo decía, bueno, a los 10 años el chico ya tocaba la guitarra, escuchaba rock pesado. Por acá no dice, en la data no dice en qué momento él pasó al piano. Algo que a vos te preocupa muchísimo. ¿Cuántos años tardó? Porque la ¿cuántos verdad que años bien. Tardó? Lo que pasa es que los talentosos, ¿viste? Ya a los 10 años hay chicos que tocan increíblemente bien. Bueno, fíjate cómo cuenta él. Dice, mi profesor me pasó unas vueltas de blues y sentí que había dado con mi instrumento. Comencé a tomar clases de piano clásico con Amalia Pérez y los discos de mi abuelo tomaron otra dimensión. Errol Garner, Chick Corea fueron los que me llevaron a interesarme aún más por el piano. E incluso algo después llegué a obsesionarme con el tío de Keith Jarrett. Estaba ganado por el jazz. Muy bien. Bárbaro, ¿eh? Lindísimo, ¿eh? Bueno, y algunas impresiones toca más. Muy lindo. De este disco In Walker Francis, que como decíamos hace un momentito antes de escuchar el tema, se ha ganado también, ¿no?, la apreciación y el visto bueno de los críticos más, digamos, más duros, si se quiere, ¿no? Del país del norte, como decíamos hace un momentito, con esta reseña publicada por el prestigioso All About Jazz. Bien, vamos a seguir. Thor Gustafsson Quartet. Thor Gustafsson es un pianista noruego. Hacía rato que no escuchábamos nada de él. Un músico que ha grabado, no desde hace mucho tiempo, para el sello SM. Que estábamos viendo ahí las tapas que está publicando Herbie en el Facebook. Una portada realmente fantástica, una foto realmente lindísima. La música de Gustafsson, ya lo hemos destacado y resaltado anteriormente, es una música muy, si se quiere, muy romántica, ¿no? Con aires muy oscuros por momentos, ¿no? Pensemos un poquito, fíjense en la portada, vayan al Facebook y fíjense en la portada de este disco, Extended Circle. Ahí la publiqué. Bueno, por Thor Gustafsson Quartet. Y se van a poder dar cuenta que en la portada no es simplemente una cuestión estética, ay, qué linda foto, la vamos a poner, ¿no? Sino que de alguna manera tiene, como debe hacer siempre, ¿no?, un todo de conexión con la música en su interior. Entonces uno puede ver esos climas fríos, esos climas oscuros también en la música de Gustafsson, pero no por eso ser una música aburrida, ser una música pesada, ser una música con un tono muy apesadumbrado. Muy por el contrario, muy pausada, muy relajada y ciertamente con un aire muy poético, ¿no? Así es la música de Thor Gustafsson, que en este último disco, Extended Circle, publicado por el sello SM este último 4 de febrero de este año, Thor Gustafsson. Thank you. lindísimo, ¿eh? The Gift, el cuarto corte de este Standard Circle por Thor Gustafsson Quartet. Completan el cuarteto el conocido saxofonista tenor Thor Bromborg. Tengo algo de él, ajá, tengo algo de él como para... Ya, se me viene a la mente ahora. Vamos a ver si me acuerdo para la semana que viene. El también conocido contrabajista Mads Ellefsen y el no tan conocido Jarli Bepestad en batería. Re lindo, ¿eh? Con una portada, decíamos, realmente muy, muy linda, ¿eh? Bueno, Thor Gustafsson Quartet. Todo suyo, maestro. Si la quieren ver, está publicada en Facebook. Bueno, sí, pasamos a blues. Es raro que yo traiga mujeres, no soy muy, digamos, un día afecto, pero que van a hacer un piquete acá en la puerta. De... ¿Alguna mujer escuchará por ahí? Bueno, que no se enojen. Por eso que tu mujer no escucha el programa, ¿ves? Ni la mía tampoco. Bueno, pero ese es otro problema. Bien cansada de trabajar... Bueno, les encanta eso. Les encanta la música. Hoy traje a Ruthie Foster, una morochona que, según la crítica, es una de las mejores voces últimas, digamos, de lo que es el blues, el soul. Sí, tiene una fuerza. Tiene una fuerza impresionante. Sí. Esta muchacha que además, bueno, toca la guitarra, compone, hace de todo. Realmente es multifacética. Traje un disco en vivo, Live at Antoine's. Antoine's es un bar allá, Estados Unidos, no sé, dije Estados Unidos, me parece que no es Estados Unidos, estoy diciendo cualquier tontería. Bueno, la cosa es que esta muchacha sacó un disco en vivo, decíamos, Live at Antoine's. Esto fue en el año 2011, donde versiona diferentes tipos de música, va del soul, el blues, también toca algo de jazz, también coquetea con el rock. Y bueno, versiona temas de Sister Rosetta Tharpe, Lucinda Williams, digamos, bastantes clásicos. Vamos a escuchar un tema largo. Este, ajá, es un slow blues muy lindo, como para acomodarse en el sillón, descansar, si quieren tomar algo también. Vamos a escuchar este temazo que se llama Back to the Blues. I'm going back to the blues. It's the only way I know. I'm going back to the blues. It's the only way I know. Back to the blues. Baby, don't you wanna go? Every time I turn around, I fall into the lonely. Every time I turn around, I fall into the lonely. Back to the blues. Strangest sensation every time I walk away. I get the strangest sensation every time I walk away. It's the only way. Sometimes it seems like it's so damn easy just to turn around and a good thing slip away. I don't know how much you know about me, baby, but it ain't going down this way. It's the only way I do. seems like it's so damn easy just to turn around in a good Thanksgiving way. Bien, escuchamos entonces a Ruthie Foster. El que cantaba con ella, a ver si puedo encontrarlo, era Hayden Sayers, que además toca la guitarra y le hace los coros. Estamos también, el Papa Mali es el guitarrista, el pianista Scotty Miller y a ver, el percusionista Samantha Banks, una chica. Ruthie Foster, una de las mejores voces sí. del blues actualmente. Muy bien. Bueno, esto quedó de la semana pasada. Bien. Pasamos al jazz. Dale. Jazz y no tanto, si bien hablamos de un músico que es muy apegadito a la tradición, en este caso, en este segundo disco, en donde él se muestra de una manera muy diferente, ya había dado algunas muestras de esto, de esta nueva incursión, de esta nueva búsqueda, en El agua y la tierra, publicado en enero del año pasado. Hablamos de Jeremy Pelt. Un muy joven trompetista que muy prontamente se ha incorporado, digamos, al Salón de la Fama, si podremos decirlo de alguna manera, de los prominentes músicos. Hoy hablamos, ¿no? Cuando decíamos en el paso con la gente de Sound Deportivo, ¿no? Se van, cuando hablábamos de John McLaughlin con sus 72 años, ¿quiénes son los que vienen? Realmente hay una camada realmente importantísima de gente muy joven. Que viene realmente empujando muy muy bien. El muchacho ya dio que hablar al formar parte de la Mingus Big Band, esta prestigiosa banda que, como decíamos y escuchábamos hace unas poquitas semanas atrás, obviamente toca la música de el gran Charlie Mingus. Dio sus primeros pasos por ahí y después, bueno, obviamente los cazatalentos, los viejos musiqueros, los viejos yaceros han podido percatarse de su talento y llevarlo a sus formaciones. Obviamente que también él, como gran músico, ha formado su propia banda, con la cual ha comenzado a girar y obviamente también a grabar música. Nos vamos a quedar con estos dos últimos discos, decíamos, El agua y la tierra, publicado por el sello High Note, como este último, Face Forward Jeremy, también publicado por el sello High Note, el 21 de enero de este año. Un sonido diferente, un sonido más electrónico, un sonido muy, muy, muy distanciado de lo que anteriormente podíamos escuchar de este trompetista. Escuchemos a Jeremy Pelt, Face Forward Jeremy. We'll be right back. Bueno, ciertamente diferente la música, la actual movida musical de Jeremy Pelt, algo que ya había anunciado en su disco, en su anterior disco, publicado El Agua y la Tierra, Water and Earth, publicado por el sello High Note en enero del año pasado. Fíjate lo que él dice con respecto a aquel primer disco, ¿no? Dice, no trataba de buscar un nuevo cambio de dirección, sino que trataba de fortalecer mi compromiso con el arte y con la música en aquellos momentos, ¿no? Bueno, ahora todo parece que ha tomado una nueva dimensión, podemos escucharlo. Si bien esto puede que no sea una justa medida de como para darse una idea de hacia dónde apunta la música de Jeremy Pelt, sí que suena muy diferente a lo conocido en él, ¿no? Face Forward Jeremy, publicado este último 21 de enero de este año. El Código Secreto, el octavo corte, es el que acabamos de escuchar. Bueno, me apuro un poquitín el reloj, así que vamos a dejar algo de lado para la semana que viene. Bob James y David Sanborn, Quartet Humain, es el disco publicado este último 11 de marzo de este año por el sello OK. Lo voy a dejar de lado. Para escuchar esto más polentón, Ernie Watts con su cuarteto. Ernie Watts, realmente un saxofonista formidable, ¿eh? Con una pinta más de caminero que de músico de jazz. Es la imagen que yo siempre tengo de él, aunque se le ve un poquitito más flaco en algunas fotos más recientes. Un hombre que dejara un sonido indeleble durante su participación en la Quartet West de Charlie Haden. Quizá la formación más exitosa, ¿no? Y la más exitosa. Todo depende de los gustos, ¿no? Pero sí, en donde la Quartet West de Charlie Haden mostró un sonido tan romántico, ¿no? Como es muy propio de la música de Charlie Haden. Pero el Quartet West, cualquiera de los discos de la Quartet West que ustedes puedan tomar para escuchar, suena realmente formidable. Yo creo que la mejor agrupación que ha formado, que ha juntado Charlie Haden. Y nuestro amigo Ernie Watts fue parte de aquella movida, dejando, decíamos, un sonido sumamente impresionante, ¿no? Yo creo que el alma mater de esa agrupación es el saxo tenor de Ernie Watts. ¿Qué podemos decir de la portada de este disco? Ya que hablábamos de portada, que es bastante horrible, muy fea, como lo es también la página web. Aunque lo de feo lo dejamos de lado porque es muy, muy prolífica, es muy profusa la información que podemos encontrar de él, que es realmente lo que más nos interesa, sobre sus datos biográficos y su derrotero musical. Escuchemos ahora Oasis por Ernie Watts Quartet, un disco publicado en el año 2011. Thank you. Bueno, estábamos golpeando la mesa. Ernie Watts Quartet, Oasis, One Day I'll Fly Away, es el tema que escuchábamos recién, el tercer corte de 10 que tiene este disco, publicado por el sello Flying Dolphin en el año 2011. Christoph Sänger en piano, Rudy Angel bajo, Heinrich Köberlin en batería. Lindísimo, muy bueno. Bien. Dejo de lado los de Bob James y David Sanborn. Bien, nos vamos con blues, Taj Mahal. Decíamos con los chicos de Zoom Deportivo que el 17 de mayo pasado cumplió 72 añitos. Elegimos un disco que se llama Taj Blues, que es una de los, digamos, una incursión que hace, o de las primeras que hace experimentaciones con respecto a este estilo que él ha incursionado, que es el Country Blues. Así que nos vamos justamente con el tema que se llama Country Blues. Déjame recordarte que no lo mencionamos en todo el programa. Esta semana, durante los martes de disco completo, algo falló en la programación de la PC, que el disco de Katie Bjornstad y Tercer Ripdal, Live in Leipzig, no salió. Así que sí, vuelve a salir. Volvemos a programarlo para el martes que viene. Bien. Te recomendamos muy efusivamente que escuches ese disco, porque es realmente un disco fantástico, Como también lo de siempre, que te den una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí podrás encontrar el enlace hacia la descarga de los discos de los martes, como también de cualquier otro recomendado, algunos nuevos, algunos no tan nuevos, como la programación nuestra también, y la posibilidad también de tener algún contacto con nosotros, como por ejemplo recomendar algún disco tanto para nuestra emisión de los jueves como para los martes, ya sea de blues o de jazz. Nada más. Nos vamos. Juan Carlos Preus con la programación jazzera. Gervasio Balati del lado blusero. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayas pasado realmente bien. Hasta la semana que viene. Chao. We'll be right back.